Esto es lo que estaban esperando, mami. Para todas las chicas, es un candela, Para todas las artistas, Vamos a darle candela a todas las mujeres bellas. Yo hago que ellas me quieran conmigo de mil maneras. Quieran conmigo de mil maneras.